dirán que yo te sigo amando tanto, más de una vez, que tu adiós me ha llenado de quebrantos. Más de una vez, he tratado de hallarte en otra piel. Más de una vez, por tu culpa he caído en mil locuras. Más de una vez, me ha faltado en las noches tu ternura. Más de una vez, he tratado de olvidarte sin poder. Y aunque sé que tu recuerdo daño, y hoy no es mío lo que ayer tan mío fue, voy a seguir con más amor enamorado, con la esperanza de tenerte aquí otra vez. Más de una vez, más de una vez. Más de una vez, dame dulce de tus besos, hoy lo quiero para.